Bueno, esto, este programa, este programa creo que va a causar bastantes controversias. Ustedes ya lo decidirán. Ya está el post, en Facebook. Ya está el post en Facebook. Ya me pueden ahí poner sus, ya me pueden mandar sus pedidos, sus comentarios, sus lo que quieran. Me encuentran en Facebook como Humanexus, ya saben, UMMANexus, UMMANexus, así me encuentran. Así que, bueno, el tema del día de hoy es patrocinado, traído a ustedes por la conciencia cochambrosa y cochinosa de la unidad del caos, Pudín. Así que bueno, para los que no saben, la unidad del caos, bueno, es el grupo de WhatsApp que tengo, en el cual, bueno, está bastante intenso, un poco hard la situación. Somos muy trolls, entonces, de repente, variándonos ahí, decidieron que el miércoles fuera la unidad del caos. Yo dije que sí, y ellos dijeron, bueno, vamos a proponer temas. Y para este miércoles el tema es lolis. Me negué por tantas semanas que ya dije, bueno, ya está bien, vamos a echarle con las lolis. Lolis, ¿qué piensan de ellas? ¿Qué piensan sobre la ONU y su deseo de prohibirlas? ¿Cuál es tu loli favorita? Y bueno, todo lo que me quieran comentar sobre las lolis, alguna loli en mente, alguna situación loliesca. ¿Han tenido una novia loli? Ya sea, pues, no solamente son cuestiones de tener novias féminas, sino de tener novios lolis, porque también hay chicos lolis. Así que, pues todo esto y mucho más. Aquí en Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Así que vámonos con música, en lo que todos empiezan a llegar a comentarme. Y bueno, yo los espero. Esto es Anime Animate y comenzamos. 봐주길 바래 그 누군가가 너무 흔적 눈은 감는 You bad, bad, bad boy You so bad, bad, bad Y bueno, ya regresé. Vamos a empezar con saludines porque de repente como que llegaron muchos, eso me encanta. Bueno, nada más espero que todos opinen. Saluditos para ay Dios. Para Marikuchi Kurosaki, Kevin Acosta, para Pudín, para Alexoria, para Eduardo Flores, para Sakuri Tamun, para Yuki Libañez, para Mika-chan, para Kotore Sato, para Light Kagami Yagami, para Gerardo Muñoz, para Héctor Abraham, para Mario Neder García, para Charlie Mori Sunun, para Hikarita, para Brandy Jonas, para Héctor Abraham, para Roberto Fuentes, para Granjita Chan, que ya está de este lado, para Brian Morrayo, para Mario César, Carolina Herrera, Carla Zucchino, Carlos Empay, Anita Moya, Katia Silva, por aquí se me terminamos. Alfonso Avilés, Roberto Fuentes, Charlie Gregory. Ya dije Héctor Abraham, Anita Moya. Y creo que son todos. No, sí, son todos. No. Para Pudín, para Beto del Ángel, para Brandy Jonas, creo que sí, ya lo había dicho. Para Lucy Nalgas Quemadas. Para, para Sakuri Tamun, para Lucy Nalgas Quemadas, para Pudín, para Chiviringo, para Galletita de Semen, para Escroto Cortado, para creo que ahí vamos todos. También para Cocoronía. Y creo que son todos. Renato Resinos, por supuesto. Bueno. De este lado. Ay. Sí, dije lolis de niños. Y no se llaman lolis. No me acordaba la palabra de este lado del caos. Ya me corrigieron. Se llaman shotas. Ya dije pudín. Saludos para Pudín en el refri, así. ¡Ah! Y para nuestro fallecido Cebollín. Oh, todos los tendremos en mente. Sí, las niñas son lolis, los chicos son shota. Eso, es que. Pero bueno, Light Kagami Yagami nos dice: no sé, no me llama mucho la atención por sus rasgos muy infantiles, pero prefiero rasgos más maduros. De este lado Pudín dice: todas las lolis son maravillosas por ser lolis. Ok. También nos pone ahí el de SDP Noticias. Yo no creo mucho en SDP Noticias, son como las noticias de Facebook, ¿saben? O sea, han dicho cada burrada, cada sandez que no. ¡No! No les creo. Sin embargo, sí, es una gran controversia esto de las lolis. Tanto a que ha llegado hasta la ONU, ¿no? Y la ONU, bueno, ellos intentan prohibir esta situación de las lolis. La razón, bueno, es muy obvia. Al ser lolis que se enamoran de personas más adultas, bueno, ser niñas pequeñas, niñas cerca de los 10 años que se enamoran de personajes cerca de los 20 años, bueno, estamos hablando de una situación ya intensa, tirándole a pederastía. Sí, está bien dicho. Entonces, aquí la ONU es donde dice: a ver, estamos tratando de arreglar este asunto de forma ilegal, porque ya las hormonas ya están muy desatadas, de las niñas, de los chiquitos, y pues los adultos también están bastante desatados, y entonces hay que hacer como unas cosas ahí. Sin embargo, el día de ayer, si no me equivoco, Carlos Senpai, si es así, el día de ayer, bueno, el punto es que ya se había hecho una como una norma, ¿no? Algo así como, así esta situación así está de mal, y entonces vamos a hacer una ley y la vamos a aprobar el día fulanito de tal. Y bueno, es como toda buena situación de este tipo de eventos. La ONU muestra sus cosas, publica su situación. Y bueno, de acuerdo con la ONU, la cual pues obviamente demandaba a Japón por su contenido, especialmente por lo de las lolis, hubieron ahí bastantes peleas, debates. Y bueno, uno de los debates, uno de los, ¿cómo se dice?, de los argumentos lo refutó una personita llamada Kumiko Yamada, que es del Instituto Femenino Contemporáneo de la Cultura de la Cultura Multimedia de Japón. Y bueno, ella ha salido a defender el uso de la sexualidad en los medios japoneses. Yamada se enfocó en dos puntos que suenan coherentes y bastante importantes. El primero, bueno, es la tan llamada violencia sexual, que dice que en los mangas y los videojuegos es algo ficticio que no amenaza a las personas en el mundo real, por lo tanto no tiene caso enfocarse en erradicarla para proteger los derechos de las mujeres. Esto es en cuanto a las mujeres. Y en el segundo punto fue, en Japón, especialmente en el caso de los mangas, y estos campos son creativos, incluso mujeres han cultivado y trabajado duro por su propia mano para seguir adelante en sus carreras. Si prohibiéramos el manga que incluye el contenido con violencia sexual, crecería un efecto opuesto y crearían nuevas vías de sexismo contra la mujer. Por último, ella concluye con, no se gana nada con regular la violencia sexual ficticia. Sin embargo, al poner énfasis en regular personajes ficticios, están dejando descuidados los derechos de las mujeres en el mundo real. También argumentó que el hecho de publicar contenidos de ese tipo es para crear conciencia y tolerancia sin prejuicio. ¿Ustedes qué opinan de esto? Esto es algo bastante interesante que el día de ayer me mandó Carlos Senpai. De ahí que también accediera a hacer este tema del análisis, porque es un tema ya bastante sonado, bastante intenso. Y entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación de las lolis? Es algo intenso. Yo soy de mente bastante abierta, no tengo ningún problema. Y me gusta ver animes con lolis. Finalmente es una cuestión ficticia, tal cual lo marca, es ficticio. No es como que yo vaya a salir y mañana me vaya a meter a una primaria y a fregarme a unos chamaquitos, ¿no? No sé, unos shotas por ahí. Sí, ya sé, Pudín. La Pudín ya me regaña también. ¡Ay, ya me había regañado en el Whats! Beto del Ángel dice, hola, pues creo que las lolis le ponen a veces un poco de humor a las series, por eso es ya algo muy visto en los animes. Y con respecto a la ONU, creo que en ciertos puntos tiene razón. A veces los menores de edad con mucha connotación sexual son menores de edad con mucha connotación sexual. El problema es que ahorita hay cosas más graves que suceden en el mundo para estarse preocupando por animaciones en donde no pasa nada. Mi loli favorita es Hanyu de Hiragashi Naku Koroni. Bla bla bla. Y aquí ya, ay, Pudín, bien, es muy intenso. No los regañes, ayúdalos. Brandy Jonas dice, menciona lo de la nube. quiere hacer con la censura a las lolis. Creo que no se podría. Ya mencionó que aunque celebra los avances que se han hecho en la materia de protección a los niños, todavía quedan muchos vacíos legales que permiten que siga vendiendo mercancía con fotos de niñas de menos de 12 años en bikini. Y lo peor es que permiten el alquiler de los estudiantes como acompañantes de adultos. Y sobre mi loli favorita sería Taiga Aisaka. Oh sí, amo a Taiga. Amo a Taiga. Renata Resinas dice: mucha controversia con eso de la ONU de prohibirlas. Le dan cierto aire de ternura al anime, pero hay que aceptar que hay gente enferma que las ve como algo más. Este es el problema. Una cosa es el anime, el manga, la situación dentro de una pantalla o dentro de un libro, y terminar visualizándolo en un ámbito real, humano, tangible. Me gusta disfrutar este tipo de animes, de lolis y los mangas. Finalmente son ficción, pero no estoy a favor de la pederastía. Eso no me gusta saber que hay personas que les gusta ver cuerpos de las niñitas inocentes o cuerpos de los niñitos inocentes en su computadora. O finalmente son personas reales, niños reales. Ha habido incesables violaciones de niños por gente sin escrúpulos, por gente sin cerebro. Yo no estoy a favor de eso. Un niño es una mente muy pura, muy linda, muy... demasiado, demasiado tierno. Y no. No. Ay. Renato Renzi nos dice: son graciosas y todo, y son personajes que aportan algo distinto a las historias. Siento que el problema es cuando la gente se va por la tangente, como dicen, y ya se obsesionan con eso y quieren una loli de verdad. En el sentido, creo que entiendo lo de la ONU. Sí, yo también lo entiendo. ¿Me podrías aceptar en Twitter? Ay, claro. dame... ahorita. Es que, mi teléfono luego no me informa que tengo solicitudes. Pero ahorita te acepto, Charlie Gamer, no te preocupes. Sí, para los que me quieren encontrar en Twitter, estoy como arroba uma-mx, así me encuentran. @uma-mx, así me encuentran. Así que está. Dani Turner Zúñiga dice: sobre el tema de la ONU y las lolis, creo que en cierta parte la ONU tiene razón. Los capos se pasan con el tema sexual y las lolis, pero también creo que todo depende de la mentalidad de cada quien. Es cierto. Una cosa es que lo vea y otra cosa es que te levantes y digas: ah, sí, hoy, hoy me voy a conseguir una loli solamente para acostarme con ella, o no sé, no, darle violín por donde pueda. Así que no. Ok. ¡Ay! Ok. Tenía dos solicitudes y ya están las dos aceptadas. Ay, si me dejan más en el, yo voy a estar revisando. ¡Gracias! De este lado, Wetoki Oreiri dice: amo tanto a las lolis que jamás les haría daño. Sí, son lindas. Así como dice Pudín: keep calm and love lolis. Y Alex Oro dice: ¿qué tal? Bueno, con respecto a las lolis, son de algo que da ese toque diferente al anime. Saca nuestra parte más sucia, más pervertida. Gracias a cosas como esas llegamos a conocer mejor a nosotros mismos. Por eso no estoy de acuerdo en que prohíban. Que las prohíban. Y mi favorita es Yoshino de Date Alive. Bueno. Vámonos con los mensajes de este lado. Con los mensajes de este lado dice Uma, dice Brandy Jonas: Uma, ya extrañaba tu voz, saludos. Siguiendo con el tema, ahí va mi pedido, aunque sea ingrato. Ok, ahorita revisamos este pedido. Héctor Abraham dice: hola Uma, creo que el tema de la ONU no tiene que ver... Ay, Dios, no alcanzo a ver. Creo que el tema de la ONU no tiene que ver... Eso es... No tiene que ver... eso como algo malo, ya que no tiene nada que ver con las lolis, que es un anime. Y no personas reales, es decir, no tienen que ver lo que es real y lo que no es. Tienen que ver lo que es real y lo que no es. La cuestión aquí es que ellos, Héctor, se excusan en el hecho de que si una persona ve niños pequeños enamorándose de adultos y los adultos enamorándose de niños pequeños, eso va a suceder o va a continuar. De ahí que quieran prohibir también tantos videojuegos agresivos o con violencia bastante explícita en muchos países. ¿Por qué? Porque piensan que el hecho de que sea un videojuego va a traer al videojugador esa perversión y se va a convertir en un asesino serial o en un ¿cómo se dice? O en un terrorista. Y es lo mismo, aquí la base es la misma. El hecho de que tú lo veas para la gente con cerebro cuadrado, si lo quieres ver así, o que no entiende que no todos somos de ese tipo de gente que por ver una cosa y vamos a hacer eso, ellos no lo alcanzan a comprender. Entonces creen que porque nos gusta el anime de lolis o de shotas, vamos al día de mañana a despertar y decir, oh sí, voy a entrar a una escuela primaria, o voy a esperar a los niños de la escuela primaria y me los voy a secuestrar y los voy a vender por voy a vender sus fotos y los voy a violar. O sea, eso es lo que realmente creen que está sucediendo. Sin embargo, yo soy de la idea de que deberían de enfocarse en primero erradicarlo de la vida real, es decir, realmente hacer algo por los niños que están en la red, por los niños que están secuestrados, por los niños que están vendiendo, por ese tipo de actividades. Pero bueno, es la ONU y de repente tiene muy buenas cosas y de repente, como todo, tiene sus cosas extrañas. De este lado dice, Roberto Fante dice, ¿me podrías poner la canción de Crazy for a Minute, por favor? De Galletitas, ok, perdón, Galletitas, se menciona, ahorita la pongo. Brian Morrayo dice, también un pedido. Mario César dice, te recomiendo un manga llamado Nimai Renai. Si me lo recomiendas, mínimo dime de qué se trata, porque no sé de qué se trata. Así que dime rapidísimo, así en corto, de qué se trata y con todo gusto y placer nos ponemos a ver eso. Carolina Herrera dice, Oli, ¿se pueden pedir canciones por mensaje o por dónde es? Puse post en Facebook. Principalmente lo hacen así vía inbox, así que no hay ningún problema. Y me pide la canción de Veronica Aqua Time, por favor, ¿ok? En un ratito más, ya casi empezamos el bloque musical. Mario Vázquez dice, una relación de un hombre maduro con una chava de 13 años, es muy divertido. Sí, es divertido, yo no digo que no hay que experimentar. Pero todo tiene su límite, porque si es mayor de edad, no puedes estar teniendo, o no debes estar teniendo relaciones sexuales con una niña menor de edad. No está lista ni preparada mentalmente su cuerpo, ni físicamente, nada para que ella pueda aceptar esas cosas. O sea, hormonalmente sí, pero es, entramos en temas bastante conflictivos. Y bueno, en lo que ya termino de leer sus chorros de pedidos y sus chorros de comentarios, vámonos con música, porque esto ya está como raro. Vámonos con música, yo regreso, esto es Anime Anímate, comenzamos el bloque musical. Yo regreso, no se vayan. すぐ空いて So is all gone. Antes de que se me olvide, perdón, estaba buscando y contestando aquí otras cosas. La siguiente canción es de ADTOI, de Actoy, se llama 2 PM y va dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. Yo regreso, no se vaya, ya casi estoy de regreso. 하루 종일 네 생각뿐이야 뿐이야 하루 종일 네 생각뿐이야 뿐이야 너 때문에 하루 종일 아무것도 못해 내 마음을 내게 빌겨보는 것 같아 마치 내 곁에 있는 것 같아 내 머릿속은 어젯밤의 기억에 취해 깨지는 못해 다 너 때문이야 미치겠어 너를 원해 가지고 싶어 만지고 싶어 빠져들어 deeper and deeper 내 몸과 마음이 끝없이 널 원해 빨고 있던 사탕을 뺏긴 날처럼 돌아버리겠어 뭘 해 또 집중이 안 돼 맘이 단대 가 있으니 뭐가 되겠어 안 돼 도대체 내게 뭐란 건데 내가 이러는 게 말이 안 돼 나를 보는 눈빛이 미칠 것 같아 야릇하게 미소 지면서 내 이름을 불러주면서 계속 눈을 맞춰 내 이름을 불러주면서 눈을 맞춰 입속에는 숨기를 못할 것 같아 움직이지 못하게 하면서 난 너의 향기를 맡아 날아오르는 것만 같아 내 몸과 마음이 타타버리는 것 같아 네가 나타나는 순간부터 나는 미칠 것 같아 헤어지자마자 네가 그리워 헤어지지 않게 둘이 멀리 어디로 떠날까 내 모든 커리어 다 버리더라도 난 둘이여 기쁠지도 모르겠다는 생각이 드는 거 보니 몸의 맥박이 정상이 아닌 거야 I'm crazy That's what you do Please help me 나를 보는 눈빛이 미칠 것 같아 애틋하게 미소를 지면서 계속 눈을 맞춰 내 이름을 불러주면서 눈을 맞춰 입속에는 숨기를 못할 것 같아 움직이진 못하게 하면서 내 머리결부터 목자고 소리를 내려 머리결부터 목자고 소리를 내려 하루 종일 네 생각 뿐이야 Aquí de regreso, ok. Y bueno, de este lado, Alphonse Abby. Ah, no es cierto, este no es cierto. Casares Damián nos dice: pues no te. No. Pues no tengo porque. Son muchas que aparecen en el anime. No tiene una favorita porque son muchas. Que aparecen en el anime como Hanamaru Yoshien. Es sobre un chico que entra de maestro a un kinder en Japón y una de las alumnas se enamora de él. Es muy buena comedia y las lolis son buenísimas. Te lo recomiendo mucho. Ay, gracias. Creo que sí lo he visto. Incluso el chico, voy a hacer un mini spoiler, pero creo que el chico entra al salón de clases y ellos están cambiando de ropa. Si no mal me equivoco es ese. No sé si es ese. Ah, no, entonces no, no es ese. Ya vi la imagen, creo que es la imagen que me mandaste, no es ese, pero... pero se ve lindo. Ah, porque estos son de kinder, ¿no? Yo te digo, son niñas de primaria. Las lolis son buenísimas, te lo recomiendo mucho. Y sí, la ONU debería preocuparse por problemas más graves como la verdadera pornografía infantil y la pederastía. Saludos. 100% de acuerdo, Casares. 100% de acuerdo. Me toque Braguiri dice. Gracias. Ok. Renato Recinos dice que. Falto yo. Sí dije tu nombre, ¿no? Bueno, saluditos para Renato Recinos. Saben, yo se lo dije. ¿Sabes algo de la historia de las lolis? ¿De la historia como tal? No. ¡Ay! ¡Ah! Me están picando aquí otros lados. Dale, ¿de la historia como tal? No, a ver si ahorita... mis investigadores privados... ¡Ah! Yo me la creí. No encontré historias, ayer estuve buscando, pero yo no encontré historias sobre esta situación. De este lado, aquí... No. Creo que no. Sin embargo, sí sé de dónde viene el término Lolita. Se refiere a un adolescente, una niña o adolescente que aún no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual y resulta muy atractiva sexualmente a los hombres mayores. Puede ser una niña de entre 9 y 16 años de edad, lo que se llamaría prepuber o puber, o puberto, o puberta, ya que es deseada por los hombres adultos y puede comportarse seductoramente con ellos. Es utilizado, obviamente en los ambientes de pornografía, para referencia a pornografía infantil, y bueno, también en el anime. Sea cual sea la edad, se trata de una preadolescente que aparece como objetivo de deseo. Y pues bueno, ya. El caso de Shota pues es lo mismo, nada más que en barra, ¿no? La misma edad, de 9 a 16 años aproximadamente. Y bueno, según lo que yo encontré, aquí falta revisar otras cosas, pero según lo que yo encontré, el contexto erótico lolicón o lolita aparece por primera vez en 1955, es en una novela, del autor Vladimir Nabokov. Y bueno, en esta novela se mencionan jóvenes de 9 a 14 años de edad con sobre ellas las protagonistas. Y bueno, en esta se tiene una ficción sexual, ya que son llamadas por las protagonistas como ninfluas. Sin embargo, bueno, aquí habría que revisar más a fondo la situación. También, por ejemplo, aquí empezamos con esta sección más específica. Yo encontré esto como novela. Sin embargo, en el género lolicón surgió en los 80s, como aquí dice Chiviringo, con una película de Shirley Temple que movió el tapete a varios pedófilos japoneses y pues varios pedófilos de este lado del charco también. Y bueno, después de eso las lolis cambiaron desde hacerlas más aptas para el sexo sin ser delito hasta ser un personaje de contenido. Y bueno, eso es lo que encontramos aquí entre rápido. pues eso es lo que encontramos, Renato. Sí. Aquí de ese lado Carlos Empay dice, ¿existe el anime? Este anime fue criticado por un por un ex amigo Sumomomo. Qué raro, ¿no? Y bueno, dice que este trata de Kushoki Nusuka, que es un inteligente estudiante de secundaria que pretende convertirse en un fiscal, por desgracia para nuestro buen tipo, que nació en una familia de artes marciales cuya de artes marciales. Cuyo padre pues solamente conoce el arte de la violencia, o el idioma de la violencia, cuando cuando el niño Kuoshi era bebé, su padre hizo un acto de paz con su mayor rival, casando o pretendiendo casar cuando fueran grandes a su hijo varón con la hija del rival, del enemigo. Y bueno, la unión de las dos líneas de sangre se supone que era para dar luz a más luz a un clan más fuerte de artes marciales de la tierra. Okay. Me imagino que pues este chico es grande y la niña es ya más pequeña. DJ Aome, saluditos DJ Aome. Tema Lolita, se van a alocar los chicos con esta. Sí, ¿tú crees? Aquí ya, pues, ¿qué te digo? Llevaban como, ¿qué será? Como un mes pidiéndome, por favor, que lolitas y lolitas. Y ya está. Vamos con el tema de lolitas, vámonos. Así es como surgió esto, así que pues ni modo. Aquí Andrés Jicarita dice, tengo una duda, ¿puedo pedir una canción de Sonata Ártica? Pues no sé. No he escuchado ese grupo, la verdad, te mentí ese ejercicio. O igual y sí, pero no los tengo en mente. Las únicas reglas es que no tienen que ser para todos los chicos que nos escuchan y que son nuevos aquí escuchando mi programa. La única regla para sus canciones es que no tiene que ser en español, tiene que ser en cualquier idioma que se les dé la gana. No sea en español, que no sea aburrida. Es decir, que no sean baladas o muy suavecitas o muy lentas. Y bueno, creo que será todo. ¡Ah! sí, creo que nada más eran esas dos. Ya no recuerdo la tercera. Ah, pues sí, obviamente, ya. Que no sean español, que no sean baladitas y que no sean reggaetón, ni cumbias, ni ese tipo de música. Aquí más divertido. Sí, no sé. Ah, tú mándala, la escucho y ya vemos qué pasa. Ándale, Jicarita. Wendy the Fairy Tale, dice Julio Mago. Wendy the Fairy Tale y Taiga de Toradora son las únicas lolis que conozco y las únicas que me gustan por su personalidad, historia y diseño. No recuerdo mucho a la Fairy Tale. No he terminado de ver ese anime, lo dejé de ver como el año pasado. Pero Taiga, sí. Es más, si se quieren conseguir una loli de carne y hueso, porque alguien me dijo de carne y hueso, que fue Dani, de carne y hueso, consíguense una loli legal. O sea, una chava que parezca chiquita, o que parezca jovencita, así, cute, pero pues que ya tenga legalidad, que no huela a cárcel, como dicen por acá. O sea, no. De este lado, Alfonso Ávila dice, creo que no se debería de prohibir. Porque como hay religiones locas, que uno escoge, cada quien escoge que ve en su monitor. A lo que entendí sobre la Lulis, un ejemplo sería Serena y Darien, decirle un saludo. Pues no tanto, porque en Serena y Darien no, la diferencia de edad no es mucha. Me parece que Serena está en la secundaria y Darien en la preparatoria. O sea, realmente no hay mucha edad. Además, ellos son novios como de manita sudada y así, y así. Como muy pinky todo. Entonces, no. No. En este lado dice que Natsu Makunoshi dice, DJ Aomi sabe de lolis, ella vio Sakura Trick. Pregúntale. A ver, DJ Aomi, ya te quemaron aquí. Coméntanos. Ok. Pues es que sí se ve mayor Darien, pero pues no. Pero también depende del tipo de persona. Renato recién nos dice, ahora hablando de ya del verdadero sentido de las lolis, debo decir que mi favorita es Shiro de No Game No Life. Su estilo controvertido me recuerda a mí y además es muy inteligente. Eso no me recuerda a mí. Ay, Renato. Pero ella es lo máximo. Aquí pude ir ya regañando porque nadie pone imágenes de las lolis. El que está tan fascinado porque puedo explayarse con lo de las lolis y nadie le regala. Sí, ya lo leí, Ringo-chan. Ya lo leí. ¿Qué? Pues aquí te cuento, mi querida JJ Aome, que Natsu dice que tú ya viste un anime de lolis que se llama Sakura Trick. Y bueno, lo que DJ Aome nos termina de comentar, dice Uetoki Uragiri Shinobu Mahara. Aquí una de mis favoritas, dice Pudin, The Last Order. Shiro. Danny Turner dice, yo me decanto por Enju. Natsu dice, las lolis son tiernas, graciosas, pero también fuertes, como Taiga y Wendy de Fairy Tail. Pudin dice, ¿cómo olvidar a Ilya? Oye. Y Carita dice, hola mundo, pienso que las lolis son divertidas, le dan un toque de gracia a las series. Y sobre Lani, pienso que ya es una organización que no tiene nada mejor que hacer y que fastidiarnos a todos los que nos gusta lo que hacen los japoneses. Creo que deberían de preocuparse por cosas que sean más relevantes, como prohibir a Estados Unidos que venda armas a sus ciudadanos como si fueran dulces. Y mi loli favorita, pues he visto mucho y cada día salen más, así que no puedo decidirme por una. Las lolis son amor, dice Alexandre Magno. Charlie Remory, Charlie Remory, Charlie Remory, Charlie Remory, o sea, espérame, espérame, espérame. Si no me equivoco, Charlie, me pediste la canción de Let's Go de One Piece y viene en el bloque que sigue. Es creo la tercera canción. Dame chancecito y ahorita suena. Y de hecho es. Sí, de hecho ya nos vamos a música. Bueno, yo soy Ibo-chan, esto es Anime Anímate. Regreso, no se vayan. Por ahí たまぶた世界は春だ桜色の風をかき分けて遥か彼方へ向かう途中この名の花畑に君はいたのかなこの空に鳥の白い羽ばたきを僕がせかさいだきっと君は大地に耳を澄ましアリの黒い足音を探したんだろうなI'm not afraid to die. くらい君は覚悟を決めてた。変わらない過去を信じた未来全て Ya no tengo más espacio para pedidos. De hecho, algunos van a quedar pendientes. Así que, bueno, todavía falta música en este bloque. Los dejo con la música. Yo regreso en un ratito. No se vayan. Drive. What's breaking through? Nothing for good. Thank you. We'll be right back. Ya regresé. Y bueno, como les dije, ya no tengo más espacio para pedidos. Para todos aquellos que querían seguir enviándome pedidos, ya no tengo espacio. Yo también tengo un antojo de la, bueno, más de paleta helada, ¿sabes, Mario? Y una paleta de limón. De este lado, DJ Yaome dice... ¡Ah, ya! Sakura Trick sí es un anime de lolis de género yuri que cualquiera de los lolicons que te escuchan les gustará. Y para evitar confusiones debo de aclarar que fui obligada a verlo. Y saludos a Natsu de DJ Aome. Y bueno, ahí está Natsu, tu respuesta. De este lado, mi loli favorita es Kagura, ya que no actúa como loli, más bien como un viejito. Órale, dejemos que suene. Kana, Erza y Mirage cuando eran lolis. De este lado, Natsun dice eso. Juan Serrano dice, una vez miré esta parte de la serie y me mató de la risa. Una loli con garrote como Dokuro-chan. Dokuro-chan. La que dice, pipiro, piro, pipiro, pi. Con su Bokutsatsu. Era buena Dokuro. Me encantaba Dokuro. Muy sangrienta, pero sí, muy graciosa. Muy, muy graciosa. Si se quieren echar un clavado algo divertido con loli, esa, véanla. Dokuro-chan es un hito. Un hit. Es pequeña la serie, no es muy larga, pero está muy buena. Pudín dice, a Pedro Ver le gusta este tema. Qué puerco eres. Juan Serrano dice, Sakura e Ino son lolis. Y Hinata se ganó el premio de la mejor chica de Naruto por los pechos grandes. Ok. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Este fue el tema del día de hoy, dado por la perversión de los chicos del caos. Así que bueno, gracias chicos de la Unidad del Caos por haber puesto un tema como el del día de hoy. Y bueno, yo seré Uma-chan. Quedan, me parece ser que tres canciones pendientes. La que sería Precure, el ending, el primer ending, Move, World of the Mind y On Limits. Esas tres van a ser las primeras que suenan el día de mañana, jueves, en Jueves de Terror. En el primer mini bloque, en lo que todos empiezan a llegar a saludar, en ese momento van a sonar estas primeras tres canciones. Así que ya me voy, pero por favor no olviden sonreír, ya que una sonrisa inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Se quedan con Cariland, así que con Carigoy en Cariland, así que nos escuchamos el día de mañana. Los quiero, chai, cuídense. To all the people struggling, trying to survive. Come on. この街たまにわからなくなるいつ先すれ違う人の波に紛れ平然予想けど心漠然とした不安が襲うこれだけの人の中でなぜか一人ぼっち感じる孤独感張り裂けそうな胸の奥寂しさわかってくれる見知らぬ誰か探してさ迷うこの街をあてもなく歩き消えたアスファルト テラスビルのネオン輝くけどこの気持ち闇の中上がりたいと思う思いと裏腹に I gotta find someone that I can believe 心を声に出せない日々迷いもがき戦う自分自身 Hold on tight Yeah 離さない don't let it go, it's what protects your soul. Come on.背負う孤独と不安、時に重すぎて途中でゲーム中断、無断で忍び寄り心蝕む穴、ぽっかりと胸の奥に開けたまま、 Stop and listen、 心訴える何か、縛りつける鎖と鍵のありか、足りないものばかり見つめ気づけない、意外と身近に転がってる答え。 Need to look into the mirror inside your heart、 見つめる鏡映る自分の弱さ、孤独抱きしめることで初めて別の自分を見つけられたね。目の前の苦しみから逃げずに隠れてる強さ、 You gotta believe、 長く暗いトンネルの先、果てしなき広がり光、Hold on tight、 Yeah、 Don't let it go, it's what protects your soul. Come on。 それがかっこいいこと知ってる。 探して僕らは殺伐、 思いは迷う、 迷えど進む、 右手と右足に一緒に出そうだ。 なんなんだイライラの波動は、 僕らの存在の証明、 月を 見上げたかまる、 さあさあさあさあさあとさあ、 やりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない、現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなる、あやりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない、 ただきるぞ、そうというのは簡単だけど、今はあがいてみたいんだ、君と弾けてみたいんだ、 別れ逃げたくなって、それはカッコ悪いんだ。じゃあどうする？ 僕らは運命で 進めば学び、 学べば変わる、 ぎこちない動きがやがてこういうのスタイル。 なんでだ、ゲリラと狙いたい。 僕らが生まれたこの瞬間、 強くなれと 意識がさっさっさっさっさと 振り切ってみたけりゃ振り切れろ、振り切ってみたけりゃ振り切れろ。未回転突破で眺める景色、違う温度の風が吹く。ああ振り切ってみたけりゃ振り切れろ、 それはヒルサ。 振り切ってみたけりゃ振り切れろ、 それヒルサ。 明日にすれば楽ちんだけど、自分ベスト振り返ってみせる。君も挑戦してみろよ。 やりきってないから、 やりきれない、 振り切ってみたけりゃ振り切れろ。 やりきってないから、やりきれない、 やりきってないから、やりきれない。 現状打破を小さな声で、やがて絶叫したくなる。 やりきってないからやりきれない、 やりきってないからやりきれない。 できるぞ。 というのは簡単だけど、今はあがいてみたいんだ、君と弾けてみたいんだ。 されど青春は未来。